que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos y amigas de América Latina. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Contacto Sur de este día. ¿Qué día? ¿Qué día? Día miércoles, 16 de marzo del año 2011. Buenos días, Argentina. Cristina Cabral, adelante con tu titular. En Argentina hubo pronunciamientos de la Cancillería por la situación en Japón, mientras que organizaciones niponas en nuestro país están organizando una movilización para el viernes. Volvemos con ustedes, Walter. Gracias, Cristina. Nos vamos a República Dominicana. José Paulino, adelante con el titular. Buenos días. País atento a las palabras y decisiones del presidente. Y de República Dominicana nos vamos a Bolivia. Augusto Peña, buen día. Buenos días, Walter. Buenos días, amigos de todo el continente. Temperatura ambiente, 9 grados centígrados. Y Bolivia retoma coordinación de lucha antidroga con Estados Unidos. De ello, en unos instantes, la ampliación. Así es, en un ratito la ampliación desde Bolivia, Argentina, República Dominicana. Comienza el Contacto Sur. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere. Contacto Sur. Y mientras en Japón la preocupación ahora tiene que ver con la nube radioactiva que avanza sobre Tokio, en América Latina distintas manifestaciones de solidaridad ya se hacen notar. Por ejemplo, Argentina. Cristina Cabral, te escuchamos. Los acontecimientos que se produjeron en Japón movilizaron en las últimas horas a la Cancillería Argentina y también a familiares de japoneses que residen en nuestro país. La Embajada de Japón en Argentina comenzó a trabajar con la Cancillería para tomar medidas en conjunto que puedan colaborar tanto con los argentinos que viven en Japón y también con los ciudadanos japoneses que viven en la Argentina. La Embajada de Japón y la Cancillería emitieron un comunicado en conjunto para informar que están en coordinación y permanente intercambio de información. En este momento les contamos que lo que se pretende es lograr información tanto de los argentinos que están en Japón como aquellos también que hayan fallecido luego de los terremotos. Y por otra parte, lograr información de los familiares de los residentes japoneses en Argentina. En relación con la situación generada en las instalaciones nucleares japonesas, las autoridades de Argentina manifestaron que están haciendo un seguimiento pormenorizado a través de la información recibida de fuentes gubernamentales, del Organismo Internacional de Energía Atómica y de otros ámbitos internacionales. A pesar de la gran distancia, las familias japonesas en Argentina buscan ayudar a sus familiares damnificados por la catástrofe y por eso este viernes la Asociación Japonesa en nuestro país hará una concentración frente al obelisco para recibir donaciones. Desde Radio Encuentro Argentina informó Cristina Cabral para Aler Contacto Sur. Volvemos a Quito. Gracias, Cristina. Hay que decir también sobre el tema de lo que es esto que está ocurriendo con las plantas nucleares en Japón. Generó, por ejemplo, que en Venezuela el presidente Hugo Chávez anunció la suspensión del incipiente programa para construir una planta nuclear con fines pacíficos ahí en Venezuela. Tras el grave accidente ocurrido en la central japonesa de Fukushima, después del violento sismo que azotó al país asiático, el presidente de Venezuela decidió entonces suspender el programa nuclear justamente ahí en su país. Vamos a Bolivia. Adelante, Augusto Peña, te escuchamos. Muchas gracias, Walter. Y debemos destacar que la administración del presidente boliviano Evo Morales retomó la coordinación de lucha contra el narcotráfico con la diplomacia de Estados Unidos después del escándalo del narco general René Sanabria, exdirector del Centro de Información y Generación de Inteligencia, CGIN, del Ministerio de Gobierno, procesado en Miami por dirigir presuntamente un clan internacional de narcotraficantes. El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, en una entrevista con Herbol, reveló que el ministro de Gobierno, Sacha Lorenti, se reunió con funcionarios de la embajada estadounidense para coordinar la lucha antinarcóticos a pesar de las diferencias ideológicas. Sin ir lejos, nuestro ministro hace 3 días o 4 días aproximadamente se ha reunido con personeros de la embajada americana para mantener un nivel de coordinación en la lucha contra el narcotráfico. se ha reunido con personeros de la embajada americana para coordinar, ver la manera de coordinar tanto la profundización de estos procesos como el que se le sigue a Sanabria en Estados Unidos, como el, y al igual que el que se tiene aquí contra el resto de los policías involucrados en este tema, e intercambiar información que nos permita profundizar en la investigación y finalmente darle la sanción que corresponde. Este acercamiento entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos no deberían sorprender al continente americano y al mundo, pero tiene una particularidad. Esto se produce luego de que hace meses atrás fuese expulsado el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, acusado de injerencia política. A partir de aquella fecha, la relación se enfrió entre los gobiernos de la Casa Blanca y el Palacio Quemado de La Paz. Para el Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Sucumbíos? Les habla Pepe Frutos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde Argentina, las radios comunitarias queremos expresar nuestro apoyo total a los trabajadores y trabajadoras de la Radio Sucumbíos en esta lucha que están manteniendo para lograr que la radio siga siendo una radio popular, una radio comunitaria, una emisora que está junto a su comunidad y que está para servir al pueblo. Así que desde Farco, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con nuestros compañeros y nuestras compañeras de Radio Sucumbíos en el Ecuador. Un fuerte abrazo y todo el apoyo desde las radios comunitarias de Argentina. Hay que decir, a propósito de la actualidad de Sucumbíos, que sigue tomada la radio, que espera algún tipo de respuesta. Para aquellos que no saben, Sucumbíos es una radio que queda aquí en el límite entre Ecuador y Colombia, y que los trabajadores, vecinos de Sucumbíos, también se sumaron. Más de 50 personas están ocupando la radio porque despidieron a un trabajador y porque están cansados de las presiones a las cuales son sometidos por el grupo de los Heraldos, que es integrante del vicariato apostólico de esa provincia, que tiene justamente en todo lo que es su complejidad la Radio Sucumbíos. Así que, para estar atentos, seguimos con la solidaridad para con Radio Sucumbíos y esta lucha que están teniendo los vecinos de ese sector del Ecuador. ¿Reelección o no reelección? Esa es la cuestión en República Dominicana. Adelante, José Paulino. Amigos, amigas de América Latina y el Caribe, sigue siendo tema de debate en la República Dominicana el si el presidente Leonel Fernández está interesado o no en la reelección. Las últimas declaraciones en este orden emanaron del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien hizo un llamado a la militancia del partido oficialista a estar dispuestos a refrendar cualquier decisión que adopte el primer mandatario. Se cree que unos 50 diputados del PLD estarían dispuestos a presentar en los próximos días al Comité Político Central de esa organización la precandidatura de Leonel Fernández, quien se enfrentaría con importantes aspirantes a esa nominación, como lo son Danilo Medina, José Tomás Pérez, Rafael Alburquerque, entre otros. Pero mientras esto ocurre en el partido de gobierno, siguen los conflictos en el principal partido de oposición, PRD, donde ambos bandos, los de Hipólito Mejía, ganador de la pasada convención, y los de Vargas Maldonado, a quien no le favorecieron los votos, no terminan de ponerse de acuerdo en lo que se estima podría traer una división tal en ese partido que les mantendría fuera del poder en las elecciones del 2012. Para Alir Contacto Sur, desde Radio APC y la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA en la República Dominicana, les informó José Manuel Paulino. Gracias, José Manuel. Nos vamos a México. Ustedes saben que un documental, una película que se llama Presunto Culpable, ha generado más que una polémica en México. La resolución de una jueza para que se condicione la exhibición del documental y además se camufle el rostro de Víctor Manuel Reyes, primo de la víctima, quien se amparó que no fue solicitado el permiso correspondiente para aparecer en el filme, fue rechazada por el director y genera idas y vueltas. ¿De qué es esto? ¿De qué se trata Presunto Culpable? Adelante, Adriana Mancarrés. En México